Falsocismo. 10 de julio del 2023. Atlántida. No es posible que gente que parece haber sido educada en universidades dentro de Uruguay asocie un sonido proveniente del cielo con un terremoto. Todo porque la prensa les preguntaba si sintieron el terremoto. No es lo mismo un cielomoto o un trueno largo que un sismo. La mente humana es tan permeable a la sugestión que tiende a asociar cosas diferentes. Los medios, una vez más, prueban cómo con el control social, un atentado podría ser disfrazado de evento natural. A el pueblo le basta con las pruebas que le presenten tanto los medios como de los involucrados para dar una versión totalmente distinta de la realidad. Un rayo viaja dentro de la Tierra varios cientos de metros y perturba los sensores sismológicos. El disparo de un cohete tierra-aire, también. La entrada y explosión de un micrometeorito, también perturba los sensores sísmicos. Las causas son muy variadas, pero sin que ocurran movimientos sismológicos o ecos subterráneos de ellos. Una información que se da sin corroborar científicamente, es un engaño, un fake, más allá que responda a intereses privados o estatales. Pero el solo ver cómo las personas repiten como loros, lo que se les da como un hecho real, sin siquiera pensarlo, da la pauta de cómo se comporta el control social y qué tan fácil es probarlo. Encima, ya hay personas que opinan que se debería derrumbar edificios viejos de Montevideo, antes que los terremotos lo hagan. En psicología, se llama déjà vu a un hecho que recordamos haberlo vivido o visto. Eso es parte del control social, si las personas indicadas lo usan para sus propios intereses. La psicosis alimentada por el engaño y la desinformación son parte del gran mundo de los negocios, las guerras y el control de la conducta de la sociedad. Basta con mostrar dos autos despedazados sobre una carretera, y con eso es suficiente para crear la noticia o la mentira que más convenga a otros. Aunque las personas ni sangre vean, jurarán que vieron los cuerpos desangrándose, arrastrándose y hasta dándoles mensajes para sus futuros deudos. Como dijo Carlos Cotelo Acevedo, la televisión no es la vida, tampoco los noticieros, simples tentáculos, de un monstruo mucho más grande, que se alimenta, hasta de sus propios engaños. Aun cuando veas temblar la tierra, cuestiónate lo que está sucediendo, si es solo en donde estás o en un área más grande. Quizás solo veas pasar una aplanadora, a tu lado.